en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Luis Paivale, te saludamos. Feliz Día de la Patria ante todo. ¿Cómo andas? Muchísimas gracias. Igualmente un abrazo a todos ustedes por el Día de la Patria. Bueno. Y un abrazo a toda la gran audiencia de que vuelvan. Bueno, es un gran día el 9 de julio para los argentinos. Un gran día el 9 de julio, así es. Sí. Estás sí. Entre los afortunados que le tocó algún locro. Y te lo pregunto sabiendo que... Lo comentábamos hace un rato, es habitual el 9 de julio realizar distintos encuentros políticos, el locro aglutina, reúne, siempre hay oportunidad para intercambiar alguna charla política, pero mucho de camaradería también, ¿no? No sé si hoy fue la oportunidad. No pude porque me vine con mi familia al Parque Deportivo Norte, con mis nietos. Muy bien. Acá en la costanera, porque bueno, le fui a hacer gamba a mi hijo que tenía un trabajo, así que no, temprano hablé con algunos otros amigos de la política, eso sí, pero bueno, estoy en el parque a punto de irme porque no sé si se escuchan el silbato que están computando que nos vayamos a las 18 horas. Mirá. Pero mientras tanto estoy mirando el río, 9 de julio, el gran río de la Plata. Mirá vos, seré curioso porque cierra el parque. Cierra el parque a las 18 horas, sí. Mirá vos, bueno. Cuando llegábamos acá mi nieto me dice, Abu, parece un mar este río. Qué grande. Descubrió que parece un mar, le digo, mirá, de entrada le pareció que era un mar dulce. Es que nuestro río es hermoso y enorme. Así además, es. ¿No? Bueno, Juan Carlos, varias cosas y además te quiero liberar antes de que te eche el guardia del parque. Bueno, fenómeno, Lo primero, porque tiene que ver con la información de esta hora, veíamos recién en los monitores que tenemos aquí en el estudio cómo está llegando la movilización, no una movilización muy grande, pero la movilización que comenzó en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, está llegando a la Plaza de Mayo. Estamos hablando de los autoconvocados, entre comillas, los autoconvocados de los distintos sectores del campo, ¿no? Una primera reflexión te pido sobre eso. Bueno, yo creo que ese es un núcleo de la derecha, estoy tentado de decir con toda responsabilidad, de ultraderecha, porque están mucho más allá de otros sectores, incluso gremiales, del denominado campo, que son opositores al gobierno. Estos son orgánicos de una parte extrema de Juntos por el Cambio y del PRO, que bueno, intentan obturar cualquier política estatal del gobierno nacional. En esta circunstancia la emergencia fue la discusión por el asunto de la carne, pero el problema es político. Intentan antes de las elecciones generar un clima en el mundo agrario derechizado contra el gobierno y a favor de Juntos por el Cambio. Creo que son un sector muy minoritario, ¿no? Uh-huh. Muy minoritario, porque vos fijate que ya es un sector minoritario la mesa de enlace. Claro. Perdido capacidad de negociación. Yo no digo que no es nada, porque desde el punto de vista del poder real sí lo son. La sociedad rural sí lo es, CRA. Y bueno, y tristemente la Federación Agraria, que está de furgón de cola de la oligarquía agraria, ¿no? Así es. Pero este grupo de autoconvocados creo que es un grupo minoritario y muy poco representativo. Pero bueno, hacen lo suyo para que el Clarín y la Nación lo publiquen. Sí, hoy me fijaba repasando los portales a la tarde, me llamó mucho la atención, justo antes de comenzar el programa, en el portal de Clarín, en su versión digital, la noticia de la denuncia de, estoy hablando, no sé, 3:30 de la tarde, la noticia de la denuncia de el canciller de Bolivia en relación a la participación o colaboración del gobierno de Mauricio Macri en el golpe de Estado, estaba en el lugar 17 y, por supuesto, las primeras noticias tenían que ver con darle manija a toda esta movilización de este sector del campo al que haces referencia. Que creo, Juan Carlos, y yendo ya al tema de Bolivia, que me parece muy importante poder intercambiar algo sobre eso, a este sector que se movilizaba hoy, Patricia Bullrich incluida, que es una de las involucradas en la denuncia del gobierno de Bolivia, porque ella era la ministra de Seguridad, lo sorprendió y le dio otro carácter a esta movilización, incluso la tapó un poco. Pero quiero preguntarte, bueno, ¿te sorprendió la denuncia que hizo el canciller Maita, el canciller boliviano? Bueno, sí, me sorprendió. Fue inesperado, pero donde lo analizás un minuto, ya la sorpresa se disipa. Porque el gobierno de Mauricio Macri, y muy particularmente el expresidente Mauricio Macri, era un gobierno que tenía en las posiciones internacionales un claro enfrentamiento con el gobierno democrático de Bolivia y con todo gobierno de izquierda y con todo gobierno progresista al que estaban enfrentados y despreciaban. Porque no olvidar que el gobierno de Evo Morales es el gobierno del MAS, es el gobierno del movimiento del socialismo que, bueno, ganó sucesivas elecciones, inclusive había triunfado en la elección cuando le dieron el golpe de Estado, y seguramente él se sintió comprometido con ese golpe de Estado. No olvidar que todas esas participaciones de Macri en esos eventos de la ultraderecha internacional, muy particularmente la ultraderecha americana, lo compromete a él en posturas extremas. Así que, te reitero, una vez que escuché la noticia ya no me sorprendió. Ahora, lo que importa es la gravedad de la decisión política del expresidente Macri, y en todo caso también lo que importa, aunque Clarín lo ponga en el papel, lo puso en la página 12, en una página para abajo chiquito. Mira. Pero el gobierno, lo que es importante es la actitud del gobierno nacional argentino, porque Macri no es más el presidente es Alberto Fernández, y la vicepresidenta es Cristina Fernández. Y en definitiva, eso es lo que importa, y bueno, el presidente de los argentinos se solidarizó con el gobierno boliviano, pidió disculpas en nombre de su gobierno y del pueblo, acusó al expresidente Macri de participar de una suerte de acto de sedición por el envío de material que dice puede ser interpretado como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días. Se trató de una colaboración decidida por el gobierno de Mauricio Macri. O sea, la actitud del presidente y del gobierno argentino fue muy clara, muy contundente, y veremos entonces qué otras consecuencias tiene, porque no me extrañaría que si se profundiza la investigación, no sé si no hay que ver si fue el único vuelo, la única partida, y si no hubo otras cosas de colaboración con los golpistas, y te diría de colaboración con la represión al pueblo boliviano, ¿no? Con las muertes que implicó. Así que, bueno, Macri una vez más se le corre la máscara y muestra su esencia antidemocrática y de ultraderecha. Está muy bien, Juan Carlos, que menciones el pedido de disculpas de Alberto Fernández, la preocupación del gobierno argentino en relación a estos hechos. Hay que decir también, y es muy importante recordarlo, que Alberto Fernández, siendo candidato electo en ese momento, junto a López Obrador, en México, bueno, de alguna manera vos también fuiste parte de todo el centro cultural de ese acogimiento a Evo Morales, que era un refugiado político en ese momento, y te menciono, y menciono al Centro Cultural de la Cooperación, porque fue un espacio donde Evo Morales pudo hacer sus primeras conferencias aquí en la Argentina, ¿no? Sí, fue un hecho circunstancial el que nosotros vivimos en el Centro Cultural, porque el presidente electo, Alberto Fernández, vino al Centro Cultural a la presentación de un libro. Y en ese momento estaba hablando con Evo y con el núcleo de Evo para ayudarlo a resolver el problema que tenía, que comprometía su vida, porque, bueno, lo querían matar, está claro. Está claro. Incluso hoy, leyendo esta nota de Clarín, bueno, para tranquilidad de mi conciencia, haber hecho cuanto estuvo a mi alcance para preservar la vida de Evo Morales. La verdad que es un broche en la vida de Alberto Fernández lo que hizo ese día a favor de Evo Morales. Esa es la pura verdad histórica, ¿no? Juan Carlos, una última pregunta y te dejo antes de que te echen del parque. ¿Qué consecuencias crees que puede tener esta denuncia? Me refiero a las consecuencias políticas, después será la justicia la que determine, pero ¿qué consecuencias políticas crees que puede tener personajes como Mauricio Macri, como Patricia Bullrich, el mismo ministro de Trabajo de Gerardo Morales, que era cónsul en la ciudad de La Paz en ese momento? Sí, lo de Gerardo Morales es significativo, ¿no? Uh-huh. Porque ahí también hay que ver si no aparecen algunos compromisos. Yo creo que es un elemento más que lo deteriora a Juntos por el Cambio y al PRO. Uh-huh. No hay que dejarse llevar, vos sabés, como siempre pienso yo, porque el Clarín y la Nación lo ningunee, ¿no? Siempre hay una parte de la opinión pública que ante la fuerza de los acontecimientos reales, ante la realidad, es tocada por esa realidad, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo confío en que una parte de la opinión pública argentina vea la esencia de lo que es el PRO y Juntos por el Cambio, ese rasgo antidemocrático y racista incluso que mostró uh-huh. este episodio, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre, nos reencontramos la semana que viene, saludos a la familia y espero que te dejen salir bien del parque. Estoy en eso yéndome. Bueno, chao, un abrazo. Un abrazo grande. Feliz 9 de julio, chao. Juan Carlos.